Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A white supremacist with a long history of anti-Semitic activity. Un partidario de la supremacía blanca con profusos antecedentes de acciones antisemitas está detenido luego de abrir fuego en el Museo del Holocausto de Washington, D.C., asesinando a un guardia de seguridad e hiriendo a otro. James W. Von Braun, de 88 años, resultó herido de gravedad luego de que otros guardias le dispararon en respuesta a su agresión. El guardia de seguridad asesinado, Stephen Jones, tenía 39 años. Adrian Fenty, alcalde de Washington, D.C., afirmó que la policía cree que Von Braun actuó solo. El alcalde, Adrian Fenty, dijo: En estos tiempos que corren, nunca se sabe cuándo alguien va a tomar un arma y usarla inadecuadamente, tal como se hizo hoy. Pero queremos agradecer al heroísmo de los guardias de seguridad y del Departamento de Policía Metropolitana por haber acudido rápidamente para proceder al arresto. Creemos que se trata de un hombre armado que actuó solo, pero pasaremos la noche investigando todas las pistas posibles. Este es el tercero de recientes episodios en los que participaron hombres armados vinculados con el movimiento nacionalista blanco. El Senado confirmó la nominación del general Stanley McChrystal como jefe de la ocupación de Afganistán. El nombramiento de McChrystal fue aprobado el jueves, a pesar de la polémica en torno al abuso de prisioneros perpetrado por fuerzas a su mando en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. McChrystal supervisó un programa secreto para perseguir y asesinar a sospechosos de terrorismo en todo el mundo. El New York Times informa que se dio carta blanca a McChrystal para elegir a sus subordinados, entre los que se encuentran varios veteranos de las operaciones especiales que podrían estar vinculados con el abuso de prisioneros. Altos oficiales militares afirman que McChrystal está formando un cuerpo de 400 oficiales y soldados que alternarán entre Estados Unidos y Afganistán durante al menos 3 años. On Capitol Hill, a House subcommittee held a hearing. En el Congreso, un subcomité de la Cámara de Representantes celebró una audiencia el miércoles para considerar el sistema de atención de salud de pagador único. Es la primera vez que un comité del Congreso trata este tipo de sistema en el debate en curso sobre la reforma de la atención de salud. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, criticó a los líderes demócratas por haber determinado que el sistema de pagador único estaba fuera del debate. El representante John Conyers afirmó: Existe la idea de que el sistema universal de salud de pagador único está fuera del debate. Eso plantea una pregunta muy importante. Si se deja fuera del debate la medida más popular de reforma de la salud, solo Dios sabe lo que queda. Esta es la forma más popular y es raro que el partido de la mayoría determine que el sistema más popular no deba ser analizado. Estoy pidiendo una audiencia en todos los comités y también en el Senado. Judiciary Chair Conyers is the sponsor of House Resolution 676. Conyers es el promotor de la resolución 676 de la Cámara de Representantes que otorgaría atención de salud universal a todos los estadounidenses al convertir al gobierno en el único proveedor de cobertura médica. In other healthcare news, the nation's largest physician. En otras noticias de la salud, la mayor organización de médicos del país anunció su oposición a los planes demócratas de implementar un programa de seguro de salud patrocinado por el gobierno y que competiría con los aseguradores privados. En una declaración de la Asociación Médica Estadounidense, AMA, por su sigla en inglés, se afirma que la atención de salud debería ser proporcionada únicamente a través del mercado privado. El anuncio se produjo pocos días antes de que el presidente Obama viaje a Chicago para hacer un discurso en la AMA el lunes. La AMA representa aproximadamente a 250.000 médicos de todo el país. La posición de la asociación no refleja el resultado de encuestas recientemente realizadas, según las cuales el 60% de los médicos apoyan la creación de un plan nacional público de seguro de salud. Un médico que trabajaba en la clínica del médico abortista asesinado, George Tiller, anunció que tiene intenciones de seguir realizando interrupciones tardías de embarazos en Kansas. El doctor Leroy Carhart formaba parte del equipo de médicos que trabajaban con Tiller antes de su asesinato cometido el mes pasado. En declaraciones a Associated Press, Carhart declinó informar si continuaría realizando los abortos en la clínica de Tiller o si abriría un nuevo establecimiento. Su declaración se produjo al día siguiente de que la familia de Tiller anunciara el cierre definitivo de la clínica. El médico asesinado era uno de los pocos del país que practicaba abortos en el tercer trimestre de gestación. The Obama administration set to announce today new regulations. El gobierno de Obama anunciará hoy nuevas regulaciones de la extracción de cimas de montañas, la polémica práctica de minería de carbón que provocó un considerable daño ambiental en la región de los Apalaches. Los cambios incluyen poner fin a la vía rápida en la aprobación de nuevos permisos de minería, así como la imposición de una revisión ambiental más amplia. En una entrevista realizada por el Washington Post, la presidenta del Comité de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, Nancy Sutley, afirmó que el gobierno no descartó la posibilidad de promover la prohibición total de la extracción de cimas de montaña y agregó que las discusiones a este respecto están en sus inicios. El gobierno de Obama designó un abogado de Washington, D.C. como zar de las remuneraciones para que supervise los salarios de los altos ejecutivos de las empresas beneficiarias del rescate financiero. Kenneth Feinberg tendrá potestades para fijar las remuneraciones de los ejecutivos de 7 compañías rescatadas con el dinero de los contribuyentes, entre ellas Citibank, Bank of America y General Motors. Sin embargo, la Casa Blanca dejó sin efecto su promesa inicial de topear los sueldos de los ejecutivos en $500,000. En Perú, los legisladores suspendieron provisoriamente las leyes sobre el uso de tierras que provocaron el alzamiento de los indígenas y decenas de muertes a manos de la represión policial. Grupos indígenas se opusieron a las leyes que autorizarían una ola sin precedentes de tala de árboles, perforaciones petroleras, minería y agricultura en la selva amazónica. El jueves, el Congreso peruano votó la suspensión de las leyes por tiempo indeterminado. El líder indígena Efraín Pisango Huasi afirmó que las protestas continuarán hasta que las leyes sean completamente derogadas. Efraín Pisango Huasi declaró: la reacción sería de nosotros de no suspender la huelga, pues seguir continuando hasta el último. Así como se escuchó, pues para 90 días más nos están dejando, pero eso no nos conviene a nosotros, como pueblos indígenas. Y a nosotros seguiremos juntándonos más y seguiremos luchando hasta el último. Peruvian President Alan García's government. El gobierno del presidente Alan García aprobó las leyes de tierras a través de la vía rápida, potestad que había recibido para facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. UN Security Council members have agreed on a new round of... Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acordaron una nueva serie de sanciones en respuesta a la reciente prueba nuclear y lanzamiento de misiles de Corea del Norte. Estas nuevas medidas incluyen un pedido de que los países inspeccionen los buques norcoreanos que transporten un cargamento sospechoso y que no les suministren combustible a dichos buques. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, elogió el acuerdo. La embajadora Rice dijo: "We tabled a draft resolution. Presentamos un proyecto de resolución para que sea considerado por todos los colegas del Consejo de Seguridad, que creemos brinda una respuesta muy firme, creíble y apropiada a la provocativa prueba nuclear que Corea del Norte realizó y sus actividades subsiguientes. The UN Security Council is expected to approve the... Se prevé que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará las sanciones en una votación que se realizará el viernes. In Pakistan, the United Nations has withdrawn... En Pakistán, la Organización de las Naciones Unidas retiró a la mayor parte de su personal de Peshawar, una ciudad del noroeste del país, tras el asesinato de 2 funcionarios en un gran atentado suicida con camión bomba contra un lujoso hotel. Esta retirada está acrecentando la preocupación por la grave situación de los más de 2 millones de personas que huyeron de sus hogares en la ofensiva respaldada por Estados Unidos contra los militantes talibán en el cercano Valle de Swat. El miércoles, el enviado de Estados Unidos para Pakistán y Afganistán, Richard Holbrooke, elogió la ofensiva en Washington. Holbrooke dijo: lo que vi en Pakistán durante este viaje es un lento surgimiento de un consenso detrás de las acciones del gobierno. En todos lados hubo un cambio drástico en la actitud en comparación con mis viajes anteriores debido a las atrocidades del Talibán y sus seguidores. La empresa militar privada antiguamente conocida como Blackwater está afrontando una nueva demanda por el asesinato de un civil iraquí en Hilla en agosto de 2007. Este caso fue presentado en nombre de los familiares de la víctima, víctima, Hussein Salih Rabea, de 75 años de edad. En ese entonces, los familiares de Rabea dijeron que él se había estacionado al costado de la carretera para permitir que pasara un convoy de Black Water. El último vehículo del convoy presuntamente abrió fuego cuando Rabea volvió a la calle. Esta demanda también alega que los empleados de Black Water están protegiendo a empleados del Instituto Republicano Internacional en Irak, a pesar de una prohibición del gobierno iraquí. En Oregon, 5 soldados y ex soldados de la Guardia Nacional del Ejército presentaron una demanda en la que acusan al contratista de guerra KBR de exponerlos a sabiendas a un químico carcinógeno en Irak. Un grupo de 16 soldados de la Guardia Nacional de Indiana presentaron una demanda similar el año pasado. Los soldados brindaron servicios de seguridad para KBR durante las reparaciones de una planta de tratamiento de aguas residuales en el sur de Irak, poco después de la invasión estadounidense. Los miembros de la Guardia Nacional afirman que el lugar estuvo contaminado durante 6 meses con cromo hexavalente, uno de los carcinógenos más potentes que se conocen. Estos soldados alegan que KBR sabía que la planta estaba contaminada, pero ocultó el peligro. Los abogados de estos soldados dicen que prevén que varios miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental presenten una demanda similar. Esta demanda tuvo lugar tras la publicación de un nuevo informe federal en el que se detallan los derroches y abusos de los contratistas de guerra en Irak y Afganistán. La Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra dice que los auditores cuestionaron gastos por un total de más de 13 mil millones de dólares. Este informe también dice que hay más de 240 mil contratistas empleados en Irak y Afganistán, de los cuales aproximadamente el 80% son ciudadanos extranjeros. En Afganistán, el presidente Hamid Karzai ordenó una investigación de un presunto ataque estadounidense que provocó la muerte de 2 personas e hirió a más de 50 en la provincia de Kunar. Los testigos afganos acusaron a un soldado estadounidense de lanzar una granada contra una multitud que se había reunido para ver cómo los soldados estadounidenses intentaban liberar un gran vehículo militar que había quedado atascado en una calle. Los médicos locales dicen que entre las personas heridas se encontraban varios niños, algunos en estado grave. A un ex analista del Departamento de Estado y a su esposa se les negó la libertad bajo fianza tras su arresto por acusaciones de haber espiado para el gobierno cubano durante mucho tiempo. Walter Kendall Myers y su esposa, Wendolyn, comparecieron ante un tribunal de Washington, D.C. el miércoles tras declararse inocentes de los cargos de conspiración, de fraude electrónico y de ser agentes de un gobierno extranjero. Una base de datos publicada recientemente indica que los empleados del Pentágono hicieron más de 22.000 viajes financiados por países extranjeros, empresas privadas y otras fuentes entre 1998 y 2007. El Centro para la Integridad Pública dice que estas visitas costaron más de 26 millones de dólares y a menudo implicaban intereses debido a que los viajes eran para los funcionarios que pudieran tomar decisiones que beneficiaran a quienes los costeaban. La mayor financiadora de viajes fue la industria médica, que corrió con los gastos de más de 8.700 viajes, que representan un total de más de 10 millones de dólares. En Utah, un hombre de 32 años murió cuando recibió descargas de un arma taser por parte de la policía. La policía confrontó a Brian Layton Cardall luego de que este salió corriendo de su vehículo cerca de una autopista. Recientemente había sufrido problemas mentales y su esposa había llamado a la policía. Cuando Cardall fue hallado, un oficial de la policía utilizó su arma taser, lo que provocó que este quedara inconsciente. Tras ser trasladado al hospital, se declaró su fallecimiento. En una declaración, la familia de Cardall lo recordó como un hijo, hermano, padre y esposo maravilloso y sociable que tenía una gran personalidad y quería marcar una diferencia en este mundo. Al mismo tiempo que ocurrió la muerte de Cardall, surgió un video en el que se muestra a un oficial de la policía de Texas utilizando un arma taser contra una mujer de 72 años luego de que ésta detuvo su vehículo. Catherine Winfain dijo que la detuvieron por ir a 24 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad permitido en una zona de construcción. La policía de Texas insistió en que las acciones del oficial eran justificadas.